con nosotros. Fumando la cancha, un aliento de corazón. Tomando la cancha, hoy le quiero ver. Los pibes te vinimos a alentar. La banda está loca y hoy te quiere ver ganar. Dale, dale, dale. Y esa. Dale, gato. Donde vaya siempre te vamos a seguir, juntos en la buena y en la mala hasta morir. La buena y en la mala hasta morir.